Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoa. Bienvenidos en este espacio radiofónico y antropológico que es Raíces, aquí por Radio UNAM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. A mi lado, Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Muy bien. Ansiosa de escuchar a Daniela. Bueno, tenemos ahí una vuelta que dar. Como solemos hacer en este programa, dar vueltas entre antropología, entre etnohistoria, entre arqueología, entre restauración, conservación del patrimonio. Pero esta vez, pues vamos a Quintana Roo, hermoso estado, si, por si quien lo está dudando, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar justamente de un lugar que se llama Los Chunes y que tiene algo muy interesante que ver con la antropología de las religiones en particular. Para hablar ahí de este lugar y lo que se puede observar, está con nosotros pues la licenciada Daniela Arroche. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Estamos muy contentos de recibirte aquí en este programa por primera vez. Gracias. Y bueno, antes de realmente hablar ahí de este tema que tú investigaste, me gustaría que te presentaras así rápidamente para nuestro público, por favor. Perfecto. Bueno, pues yo soy licenciada en etnohistoria, egresada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y maestra en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad me encuentro haciendo mi doctorado en historia y etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología bajo la tutela de la doctora Johanna Broda Prucha, en la línea de cosmovisiones y organización prehispánica. Yo he trabajado desde la licenciatura el estado de Quintana Roo en diferentes temáticas, sobre todo en la cuestión de... Me interesó mucho la cuestión de las iglesias mayas y sobre todo ciertas pervivencias relacionadas, por ejemplo, con la cruz parlante. Posteriormente investigué un poco acerca de especialistas rituales y pues en la actualidad me encuentro trabajando construcción del paisaje ritual en torno a cuevas y cenotes, particularmente en la zona que ya habían mencionado, que se llama Los Chunes. Vaya, ahí está el programa para que vea lo que les está esperando, queridos radioescuchas. Bueno, pues te tienes, como dices, la suerte, aparte de ser alumna de Johanna Broda, que es justamente una especialista de todo lo que es paisaje ritual. Quizás valdría la pena que nos definas el concepto de paisaje ritual, por favor. Claro, bueno, el concepto de paisaje ritual que yo estoy utilizando, como les comentaba, pues es el concepto que definió Johanna Broda aproximadamente a finales de los 90. Ella denomina el paisaje ritual como una red de lugares de culto. Uh-huh. Específicamente, ella lo que investigó o por lo que llegó a estas conclusiones fue por todas sus investigaciones acerca de los mexicas, y todos estos complejos arquitectónicos que se encuentran en la cuenca de México, sobre todo los santuarios al dios de la lluvia y la relación que tenían estos con cerros y elevaciones como sitios del culto. Uh-huh. Es así como ella lo define. Vaya, pues ya está un poquito más claro el asunto. Como quiera, vamos a ver cuáles son quizás las especificidades de lo que es el paisaje que estás estudiando, pero Susana tiene una pregunta por ti. Okay. Sí, Dani, desde la antropología de las religiones, ¿cuál es la relevancia del estudio del paisaje? Ah, ok, bueno. La cuestión de antropología de las religiones, digamos, particularmente aquí en México, me parece que este concepto es sumamente importante, puesto que en la actualidad podemos ver también cómo los grupos indígenas, a partir de complejos arquitectónicos que están datados en la época prehispánica, pero también los complejos que ellos en la actualidad o desde el siglo XIX, siglo XX han edificado, están mostrando también cómo ellos están marcando una geografía que Joan Rapaport también le ha denominado una geografía sagrada, y esto es muy importante también para ver cómo están relacionándose con el medio ambiente, que es también algo pues muy particular y que yo tomé de la doctora Broda, ¿no? Esta relación con el medio y cómo a partir de esto se está también construyendo como tal, pues estas cosmovisiones que estamos viendo todavía en la actualidad, ¿no? No solamente la región maya, sino también, por ejemplo, en el norte de México, aquí en el centro de México, Xochimilco, etcétera. Entonces, creo que por esa cuestión es relevante este concepto. Ahora bien, si seguimos ahí, entrar más a detalle a esto, ¿a qué se debe la elección que hayas hecho de los chunes ahí en Quintana Roo y justamente en otra parte de México? Bueno, como les comentaba, yo desde la licenciatura empecé a interesarme por esta parte. ¿Por qué? Porque creo que es una zona que es muy poco conocida, o sea, como tal se conoce Quintana Roo, la Riviera Maya, la zona maya, pero los chunes para mucha gente todavía es una región que ni siquiera saben en dónde ubicarla o dónde está o de qué grupos humanos se compone, etcétera. Sobre todo me interesó esta región y estos grupos por el desarrollo que tuvieron posteriormente después de la Guerra de Castas y el naciente culto a la Cruz Parlante. A partir de este culto es donde desde el siglo XIX se van a edificar primeramente pueblos santos, como ellos los denominaron, y posteriormente iglesias mayas que en la actualidad pueden ser visitadas. Y es muy interesante este complejo porque, bueno, en estas iglesias lo que existe es una organización indígena maya, Masehualó, como ellos se autodenominan, que está comandada por sacerdotes mayas. O sea, ellos no permiten, por ejemplo, la intervención de obispos o, digamos, de otras personas que no estén relacionadas con su organización como tal religiosa. Oye, ¿y la temporalidad que alberga esta investigación más o menos de cuánto es? Bueno, yo metodológicamente me adscribí a los planteamientos de Fernand Braudel, basados en la Escuela de los Anales, propuesta por Lucien Favre y Marc Bloch, a partir de a fines de 1929, más o menos. Y sobre todo me interesan estas cuestiones diacrónicas, ¿por qué? Porque creo que es ya como importante también ubicar los fenómenos religiosos, pero sobre todo poder darles una fecha en específico para ver sobre todo cómo se están construyendo estos procesos que en algunas cuestiones yo he percibido que se han dado per se, por sí mismos, ¿no? Cuando realmente todas estas cuestiones sociales, pues obviamente están inmersas en procesos históricos en donde encontramos, por ejemplo, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones de corte administrativo. Entonces, por esta razón, yo estoy utilizando la temporalidad basándome en el posclásico, que es donde hay como un gran desarrollo de complejos arquitectónicos de la costa oriental hasta la actualidad, porque desde la perspectiva que yo lo estoy viendo, creo que sí podemos rastrear, por ejemplo, sobre todo, como ya había comentado, estos procesos y darles una fecha específica en cuestión de, bueno, ¿cuándo es cuando, por ejemplo, esta cosmovisión está empezando a transformarse, ¿no? La llegada de los españoles, la fundación de los territorios, primeros monasterios, iglesias, etcétera. Entonces, por estas razones que yo estoy manejando esta temporalidad. Bueno, y otro elemento importante es el eje etnohistórico que hayas decidido ahí tomar en cuenta. ¿Nos podrías decir cuáles son las ventajas de usar tal eje metodológico más que un eje meramente etnográfico o, no sé, religioso? ¿Cuál es la ventaja de eso? Creo que la ventaja de utilizar en este caso a la etnohistoria como la disciplina que está integrando cuestiones históricas y antropológicas nos permite, por un lado, ver, por ejemplo, como tal, los procesos históricos y marcar fechas específicas en el tiempo, ¿no? Espacialmente también, porque, por ejemplo, recordemos que, bueno, todo lo que es el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta mediados del XIX, pues Yucatán va a estar configurado con los actuales estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entonces, esto también nos permite ver cómo se va a reestructurar desde una perspectiva histórica, pero también antropológica, haciendo también preguntas sobre todo a las fuentes documentales, pero ya de un corte más antropológico. O sea, ver cómo el ser humano, estos grupos sociales, están también entendiendo un medio ambiente y cómo también contrarrestaron todo este proceso de conquista, colonización, guerrillas, etcétera. Entonces, por esa razón, me parece como muy importante y, bueno, desde mi postura como etnohistoriadora, creo que es muy rico utilizar a esta disciplina, la etnohistoria, para poder también tanto hacer preguntas antropológicas a los documentos históricos como también ver esta perspectiva antropológica en todos estos procesos. Va, pues ahí tenemos una idea un poquito más general del planteamiento ahí que nos hace Daniela. Vamos a escuchar un poquito de música, Daniela. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar música maya que nos prepara el amigo Checo, como siempre, y regresamos contigo para seguir esta entrevista. Me parece perfecto. Gracias. La luna me robó una noche clara, la más dulce y más sutil de tus miradas. Desde entonces le persigo con recelo cuando muestra su esplendor en nuestro cielo. Y te cierro las pupilas con mis besos para no perder de ti ya nada más. Para no perder de ti ya nada más. Uje tuyo coltaje en jumpela. Sapchukil yete lucen quila paca. Kitak tune king mantupachi eter kushil. Le que nuye su tahat sililkan. King utsvika uichi eter infuzo. Pi alma insatik mishvalatia. Pi alma insatik mishvalatia. Seten shkich panuhi antekano, takashti kukuri lupaka. Suti tenu sasili lupaka, usen katsutsi chob matupak talintupsi. seductoras. Buscas el fulgor de su mirar. Vuélveme la luz de aquel destello, de sus ojos tan bellos que no dejo de extrañar. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Después de este corte, ahí Susana y yo pues estamos muy contentos de poder hablar un poquito de aspectos teóricos como quiera, pero sí son muy relevantes y aterrizados como quiera a lo que es la investigación etnohistórica, que también nosotros ahí estamos acostumbrados a enfrentar, ¿verdad, Susi? Estoy pensando en Susana y su tesis ahí de licenciatura luego, cuando ahí batallaba ahí con la etnohistoria, ¿verdad? Sí, fueron meses difíciles. Pero valían la pena, valían sí, la pena. Claro que sí, me hicieron feliz. Y bueno, tenemos entonces esta reflexión que nos propone Daniela sobre pues la percepción ahí del paisaje a fines de cuenta y la cosmovisión de cierta manera también que se puede construir en los chunes allá en Quintana Roo. Me gustaría seguir esta entrevista preguntándote primero... ahí ya tienes tanto tiempo ahí investigando eso, bueno, para de lo que entiendo, pero ¿a qué has llegado, a qué resultado has llegado sobre justamente esta construcción del paisaje entre los mayas y de los chunes? Bueno, de las conclusiones que ya estoy empezando como a formular, pues me parece también como sobre todo muy interesante cómo hemos de repente dado por sentado estas nociones de territorio y de paisaje, pues nosotros con nuestro bagaje un tanto occidental, y lo que estoy ahora percibiendo, sobre todo durante estos años de trabajo de campo y de investigación, es el cómo los grupos indígenas están entendiendo estas nociones de territorio, pero no tanto desde una perspectiva espacial, sino también más de relaciones humanas, de identidades, de lingüística, y también de a las conclusiones que he llegado, es el cómo la identidad también es un tema pues muy relevante y muy importante, yo creo que en toda la República Mexicana, pero específicamente en la zona en donde yo estoy trabajando, estoy observando que pues es a partir de ella, de la cual ellos conformaron como tal el territorio de los chunes, ¿no? Uh-huh. Y esta cuestión la estoy comentando porque como tal los chunes es un derivado de una palabra que es chun. Esto en maya yucateco es como tronco o raíz de un árbol. Entonces yo al momento de estar haciendo este trabajo de campo, yo les comentaba, bueno, ¿y por qué se llama los chunes aquí, no? Si yo de repente, por ejemplo, en Google Maps o en ciertos buscadores, he buscado esta palabra de los chunes y no la encuentro, ¿no? Mm. Dice, bueno, lo que pasa es de que nosotros a partir del siglo XX más o menos conformamos esta región por el tipo de árboles que nosotros y sobre todo, bueno, que están desarrollándose, que son los árboles de copal, que en maya es chumpón. Está también los árboles de chico zapote, que es chunya, y hay otro tipo de árbol, que es el ramón, que es el chun-o. Entonces, es también muy interesante cómo estos pueblos están respondiendo pues a la veta de árboles que se da en cada uno de estos poblados, y pues sus relaciones de identidad a partir también de estas iglesias, y sobre todo lo que otra de las cosas que estoy llegando como conclusión es de que estas iglesias se fundan sobre o cerca de cuevas o de cenotes. ¿Por qué? Pues porque creo que sí hay como tal Pues una pervivencia de estas cuestiones sagradas, pero ya entendiendo también lo sagrado como algo práctico, ¿no? El agua para ellos es sagrada porque no solamente es un elemento con el cual, por ejemplo, riegan sus milpas o demás, sino también es un elemento que ellos lo utilizan, que todos lo utilizamos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces también estos conceptos de sagrado, pues ahorita, por ejemplo, para mí ya están cobrando otro sentido, ¿no? Que es un sentido también un poco más práctico, ¿no? Vaya, pues ahí tenemos cosas interesantes. Muy, aprendimos muy interesantes. A decir a ni siquiera raíces en maya. Y chico zapote. Y chico zapote, aparte. Y bueno, claro que pues nos da mucha, también mucha novedad para nosotros aquí, Susana y yo, que estamos muy al tanto de esos trabajos de etnohistoria. ¿Tienes una pregunta? Sí, una última pregunta. Que para todas estas personas que queremos acercarnos un poquito más al paisaje ritual, a todo este concepto y a los chones en sí, ¿qué publicaciones nos podrías recomendar? Creo que hay sobre todo artículos, porque como tal la doctora Broda no tiene un libro en el cual ella aborda el paisaje ritual, pero en su artículo de Cosmovisión y Vida Ceremonial entre los Mexicas, que está publicado en la Revista de Arqueología Mexicana, es donde se puede encontrar, como tal, su desarrollo de este concepto de paisaje ritual. ¿Por qué lo menciono? Porque son 7-8 hojas máximo y creo que está como muy bien resumido. También creo que es bastante ilustrativo por sobre todo el tipo de mapas y de códices que ella utiliza para ilustrar lo que ella está entendiendo por paisaje ritual. Creo que también otro texto que podría servir para entender específicamente en esta área, que es en los chunes o en la costa oriental, lo que es el paisaje ritual, pues sería el texto del doctor Ernesto Vargas Pacheco, el de Tulum, que está editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Esta es su investigación doctoral, y en ella lo que él plantea es ya desde la época prehispánica, específicamente en el posclásico, cómo se va construyendo, si no como tal en los chunes, estos complejos arquitectónicos que están mostrando este paisaje ritual, en, por ejemplo, en la zona de lo que conocemos hoy como Xcaret, Xel-Há, Tulum, Tanca, cómo ya había como estas percepciones pues desde la época precolombina. Creo que, bueno, esos son para mí mis libros base. También digo, hay otro concepto que yo lo estoy utilizando, no tanto como contraponiendo, pero creo que es muy interesante, que es de Colombia, es el trabajo de Joan Rapaport. Okay. Acerca de los NASA de Colombia, y él está utilizando, por ejemplo, el concepto de geografía sagrada, que también está, bueno, muy relacionado desde un aspecto teórico, metodológico, por lo que se está entendiendo como paisaje o geografía sagrada. Estos tres creo que, pues, para mí han sido como un poco la base de mi investigación. Bueno, muchas gracias por las recomendaciones que vamos a tratar, obviamente, de conseguir también por acá. Pues ya se nos va el tiempo, Daniela. Se nos fue el tiempo de la entrevista. Queríamos saber más, pero ya tenemos ahí que hacer un segundo corte musical. Y luego vamos a regresar con Susana. Sin embargo, queremos despedirnos de ti. Muchísimas gracias por este aporte que nos has dado aquí en Raíces. Muchísimas gracias, muchas Daniela. Gracias. Muy, muy interesante todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, estaremos al pendiente, por supuesto, de cómo va esta tesis doctoral. Gracias. Ver cómo avanza y pues si hay publicaciones que se hacen al respecto, divulgación, difusión de la misma. Entonces, muchas gracias. Checo me dice en cabina que pues tenemos que escuchar música, entonces vamos a escuchar música. Maya, por supuesto, y pues regresamos con nuestra agenda que tenemos de eventos. Regresamos. Thank you. que apague mi sed de amarte, que le entregue tu vida y me dé tu ansiedad. Continuamos este programa ahí con Susana. Vamos a comentarles pues la máxima agenda de eventos, cursos, uh-huh, seminarios, exposiciones. Hay para todo gusto esta semana, ¿verdad, Susana? Sí, en todos lados. Entonces, ¿con qué te quedas para esta semana? Bueno, tenemos la exposición Ecos de la Cultura, Etnografía y Grabación Sonora en el Museo Nacional de las Culturas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta va a estar hasta el 5 de noviembre del 2017. Tenemos también la exposición, otra que está cercana a cerrar, la exposición Chakpet, la vida aldeana en la Huasteca prehispánica. Este es en el Museo de Altamira de Tamaulipas, va a estar vigente hasta septiembre del 2017, bueno, los últimos días. Estos últimos días, sí, entonces aprovechar. Tenemos también la exposición Reencuentro, hallazgos arqueológicos en Aguascalientes, en el Museo Regional de Historia en la ciudad de Aguascalientes, perdón, uh-huh, y esta va a estar hasta el 31 de enero. ¿Otra más que te llamó la atención eventualmente? Sí, tenemos también Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, y esta va a estar hasta el noviembre del 2017. Bueno, sí, y hay dos exposiciones que están en el Museo Maya de Cancún, ahí muy interesantes sobre mexicas, sacrificio entre mayas y mexicas, pues tienen también una serie de eventos académicos que están relacionadas con ellas. De hecho, hay un par de conferencias que se van a impartir el día de domingo, la semana próxima, el domingo 10. Va a haber dos conferencias, una de Jimena Chávez Valderas, que se llama La Ofrenda Máxima, el sacrificio humano y animal entre los mexicas. Eso va a ser, pues, ¿cómo es? El horario no está bien, no lo entendí bien, pero creo que es a partir de las 10 de la mañana que empieza ahí las actividades. Y la otra conferencia que se va a presentar ahí va a ser de Alonso Guerrero Galván, que es un lingüista ahí del INAH, y nos va a presentar una conferencia sobre sacrificio ritual entre los otomíes el mismo 10 de septiembre, Museo Maya de Cancún, ahí la zona hotelera. También de eventos así académicos, ahí la última sesión del curso que propone nuestra amiga Erika Blanco en Guadalajara, más bien en el sitio del Ixtepete, porque es trabajo de campo para la última sesión de su curso. Entonces, el próximo 10 de septiembre también, para que vayan a visitar esta zona, quienes ahí se han inscrito en este curso con Erika allá en Guadalajara. También les queremos comentar otras conferencias que pueden tomar en cuenta. Hay una en particular ahí que me llamó la atención, que va a ser en el Museo de Bellas Artes de San Francisco, porque pronto se va a inaugurar una exposición sobre Teotihuacán a fin de este mes de septiembre, justamente creo que por el día 27 o algo así, en este museo. Entonces la curadora del Museo de Bellas Artes ahí de San Francisco va a proponer una conferencia magistral el 7 de septiembre titulada Mapping Teotihuacán, o sea, haciendo un mapas de Teotihuacán, y pueden entonces acudir a este lugar y una página de internet del Museo de Bellas Artes de San Francisco que tiene toda la información. Luego siguen todo lo que son los seminarios permanentes de la UNAM, los también del LINA. Hay una conferencia ahí que no quiero pasar por encima, que es una conferencia que va a dar nuestro compañero justamente de LINA, Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor, sobre Templo Mayor Tenochtitlan, exploraciones arqueológicas. Es un recuento histórico de las excavaciones en esta zona arqueológica, y la va a impartir en la Universidad Anáhuac Sur, en la Ciudad de México, el auditorio del posgrado que tiene esta universidad, el próximo 4 de septiembre, es decir, pues mañana, pasado mañana, lunes, a las 11:30 a.m, por si están interesados. Dos convocatorias también que hay que tomar en cuenta, de eventos académicos muy importantes para nosotros mesoamericanistas. La primera es la convocatoria del Congreso Internacional de Americanistas, que se va a llevar a cabo en la Universidad de Salamanca, en España. Y la convocatoria está abierta hasta octubre, el 20 de octubre, para ser preciso. La inscripción se puede hacer así directamente en línea. Y la otra es la convocatoria para la The Mesoamerican Meetings, que son básicamente los encuentros mesoamericanos que organiza la Universidad de Texas en Austin. Eso, este evento va a ser del 9 al 13 de enero del año próximo, pero la convocatoria va a estar abierta hasta el 17 también de octubre, para que la tomen en cuenta. Y si les interesa, hay gente de Monterrey, del noreste, que se puede desplazar, mover hasta Austin y asistir a este evento académico de gran relevancia. Pues aquí está la convocatoria. ¿Qué nos queda, Jimena? Nos queda una nota que viene siendo... Ah, sí, pues la... Sí, adelante. El nombramiento de Julia Preciada como miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, uh-huh. Ichan Tecolotl. Ajá, sí, creo que, bueno, sabemos ahí por la revista de Ichan Tecolotl, es que la antropóloga social Julia Preciada, que es muy joven, de hecho, doctora Julia Preciada, fue entonces nombrada oficialmente en esta academia, que es muy importante a nivel nacional, por supuesto. Y también dos publicaciones, relacionadas con medios de comunicación. Primero, un libro que se llama La memoria de los nombres, la toponimia en la conformación histórica del territorio. Es una publicación ahí de la UNAM con su centro de geografía que tiene en Morelia, un libro que es totalmente accesible gratuitamente en la página de dicho centro. Y la otra es un programa pues hermano de este, que pueden escuchar en Radio Educación. El programa se llama El micrófono, nuestros investigadores responden. Es un programa que propone el CIESAS a nivel nacional, entonces ahí están invitados a sintonizar este programa, a descargar también los podcasts ahí que hay directamente en la página de Radio Educación. Pues una semana bastante llena. Llena. La agenda llena. Por la agenda, literal. Y eso que faltaron muchos eventos y... Ajá, van a venir más para septiembre, ya que ya arrancarán todos sus centros de estudios, sus actividades, va a haber mucha, mucha actividad. Nos queda por cerrar este programa. Muchas gracias, Susana, por estar con nosotros como cada semana. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando como todos los sábados. Por supuesto, gracias a Chico Becerra también, Controles, que nos está echando la mano como cada semana. También a los compañeros del estudio de Radio UDEM, el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa y Susana Lozano. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.